sol muy tempranito, ya iluminándose las montañas, y así mi vida son tus ojitos que iluminaron la paz de mi alma. Entre las flores, mujer preciosa de mis amores, eres el duende que me desvela, tu linda cara quiero tenerla entre mis manos, pa' acariciarla toda la vida, para adorarla. Ya amaneció el sol muy tempranito, ya iluminándose las montañas, y así mi vida son tus ojitos que iluminaron la